El 15 de diciembre nos toca. ¡Inundemos la Che! Ven a la manifestación por unos ríos y pueblos vivos. Por la dignidad de la montaña. No más imputados por defender su tierra. Salida a las 11:30 de la mañana del Paseo Sagasta. Frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Columnas previas desde las 11 de la mañana de... Plaza de la Magdalena, Río Aragón. Plaza San Francisco, Río Jalón. Plaza de las Canteras, Río Gallego. Plaza del Pilar, Delta del Ebro. Envía tu adhesión a la manifestación a coagret@coagret.com. Más información en yesano.com. Y en Aturando Yesa en Facebook. ¡Queremos vivir aquí! El 15 de diciembre inundamos Zaragoza. ¡Yesa no!